Fiscalía llegó a un acuerdo abreviado con policía a la que se le disparó arma en el mambo del Parque Rodó de la capital uruguaya. La joven deberá cumplir 10 meses de libertad a prueba y realizar 4 meses de tareas comunitarias. Le fueron imputados 2 delitos de lesiones personales culpables en concurso formal entre sí. La efectiva de 24 años había subido al juego del parque de diversiones con su arma en la cartera y durante el movimiento salió un disparo. 2 hermanas de 20 y 22 años fueron heridas. La fiscal que llevó el caso, Patricia Rodríguez, entendió que la policía tenía poca instrucción en el manejo del arma que portaba. Desde el Ministerio del Interior se le informó que tendrá que hacer un curso de reinstrucción de tiro.